Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. El barro recibe las sensaciones, las vivencias, los pensamientos, las pasiones que el modelado, el torno y la mano del artífice le introducen. Su pasaje por el fuego, ahí donde la memoria y el oficio son puestos a prueba, lo abre a lo inédito. Lo arroja a la luz. Lo transfigura en cerámica. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí como todos los martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, pues con temas interesantes, trascendentes en la cultura mexicana y en el desarrollo de nuestra actividad artística. El día de hoy nosotros vamos a hacer referencia con las invitadas al video que realizaron ellas en el año 2005, el cual se titula Una mirada reciente a la cerámica contemporánea. Sus autoras e investigadoras del CENIDIAP, que es el Centro Nacional de Investigación y Documentación para las Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ana María Rodríguez, Leticia Torres, Alicia Sánchez Mejorada, produjeron esta realización para el CENIDIAP, y también colaboró como productor el Canal 23 del Centro Nacional de las Artes en un trabajo realizado como idea original y coordinación de la primera serie de Abrevian Videos, quien coordinó Erendira Meléndez, también investigadora del CENIDIAP. Pues bien, estamos hoy con estas cuatro mujeres investigadoras que nos van a platicar pues del barro cerámico, sus fronteras. Y pues bueno, ellas, al margen de ser investigadoras de este centro de investigación, el CENIDIAP, también han realizado conferencias dictadas en foros académicos, publicado ensayos, entre otros como el de Los cauces del barro y Cuatro visiones, Cinco momentos, Los discursos del barro y la realización de este video que comentaremos el día de hoy, Una mirada a la cerámica contemporánea. Pues buenas tardes a todas, estamos enlazadas vía telefónica. Erendira Meléndez se encuentra en el estado de Morelos, también por acá en el Valle de los Volcanes, está en Tetela del Volcán. Nuestras otras compañeras se encuentran en la Ciudad de México. Pues bienvenidas a este momento que tendremos para hablar de la cerámica. Buenas tardes, compañeras, por allá están. Y buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la convocatoria. No, interesante, sí. Siempre y bonito arrancar con los saludos de todas ustedes para nuestros radioescuchas. Pues sí, estábamos ya en conversaciones previas a esta transmisión, comentando, ¿verdad?, acerca de la cerámica, de las bondades que nos ha traído esta convivencia, de esta cultura que nos habla de una huella de nuestro país muy importante y que, bueno, de alguna manera hay muchas fronteras que al día de hoy del 2005 para acá, pues ya se han abierto, no necesariamente digamos que han desaparecido, pero se han abierto para la producción de la cerámica en los conceptos que se manejaban de la artesanía, del diseño y sobre todo, como nos comenta Eduardo Galeano, esta cultura dominante que admite a los indios como objetos de estudio, pero no los reconoce como sujetos de historia. Los indios tienen folclor, no cultura, practican supersticiones, no religiones, hablan dialectos, no lenguas, hacen artesanías, no arte. Pero el caso de la cerámica para el día de hoy que comentaremos en este pues expediente de archivos de más de 100 autores que ustedes han estudiado en diferentes puntos del país, pues nos irán aclarando y nos irán ubicando ustedes también en estas fronteras que se han abierto para la producción cultural y del desarrollo artístico. Carmen, por ahí nos habías dado una semblanza bien interesante como para arrancar esta conversación el día de hoy. Bueno, Angélica, en nuestra conversación previa nos habías abierto el espacio para poder expresarnos de este modo de hacer este quehacer artístico que roza lo utilitario, que roza el uso diario y que a su vez ha devenido en soporte de expresión artística para muchos creadores, que han escultores que han encontrado en el barro la manera de poder expresarse. Esto fue abriendo brecha y llamando nuestra atención, porque si bien se había iniciado todo un movimiento del cual hablaremos otras compañeras del mismo, pero que trascendía el modo de utilitario de la cerámica para ponerse en una esfera que nos juntaba ese arte llamado artesanal con el gran arte, o llamado o conocido así, sin reconocer nosotros esta distinción. Al contrario, creemos que la cerámica la rompe, ha permitido reunir este acervo importantísimo que, teniendo como objeto una producción utilitaria, como puede ser mencionada anteriormente, en una taza puede ser todo un objeto valioso donde el café adquiere otros aromas, olores, texturas que nos acercan a nuestra tierra, pero sin alejarnos de lo cotidiano, nos ponen el arte en nuestra mesa, a nuestra mano. De eso es de lo que este video empieza a abrirnos el panorama. Claro, y por ahí también Leticia Torres, quien está aquí con nosotros, también investigadora del CENIDIAP, pues nos gustaría, Leticia, saber cómo y cuándo nace la creación de este fondo artístico que ustedes han estado trabajando en relación a la cerámica contemporánea y que al día de este trabajo realizado suma más de 100 expedientes de creadores dedicados a esta disciplina artística. Buenas tardes, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es interesante cómo surge este fondo. Nosotros tenemos una colega y muy amiga que se dedicaba a la cerámica a la vez de la investigación. Ella empieza a incursionar en este mundo que finalmente poca gente conoce, sobre todo la gente que está muy pegada al arte, como que no se ha metido mucho a lo que es el desarrollo de la cerámica, y no solamente artística, sino la cerámica en general en México. Y empieza ella como a indagar, como buena historiadora del arte, qué sucedió, qué pasó, qué, de dónde sale tanta producción, tantos talleres, tantas personas tan interesadas en este quehacer, ¿no? Y nos invita y dice, por favor, acérquense a este mundo, es maravilloso, es mágico. Obviamente no como productoras, porque bueno, uno no tiene esas facultades manuales que la compañía presentaba, pero hay que historiarlo, hay que arriesgarnos a hacer un archivo para el centro, un fondo. Y fue la invitación de ella que empezamos con ella a tratar a todos los ceramistas, que le llaman y ahí empezamos nosotros a empezar a distinguir lo que era la cerámica, los ceramistas de taller. ¿Quiénes son estos personajes que se le llaman ceramistas de taller? Un poco lo dibujamos en el video que hicimos, cómo la cerámica es como revalorada a partir de la Revolución Mexicana y sobre todo la cerámica popular, o lo que podemos decir artesanía popular, ¿no? Finalmente los artistas y otro tipo de personas ligadas a las manualidades no se acercaban a ella. Fue por ahí de los 50 cuando empieza el concepto de la Bauhaus y de la integración plástica, cuando surgen varios talleres de gobierno, donde se trata de hacer un artesano que supiera un poco lo que es el arte la producción industrial de los objetos, ¿no? Entonces, para acompañar a las nuevas arquitecturas y cómo hacer un arte completamente diferente y que la gente empezara a apreciar el diseño. Entonces, yo creo que el nacimiento de este movimiento tiene algo que ver con eso. Invitan a muchos alfareros, que les llaman, y entre sus saberes antiguos, más las nuevas producciones, empiezan a tratar de meter diseño. Y sin embargo, hubo un grupo de personas que pensamos que puede haber sido de ahí donde sale el inicio de este movimiento, que ha cambiado muchísimo, que muchos se educaron en Japón, otros en Estados Unidos, en Alemania, y dedicados exactamente a la cerámica, y les interesó lo que es alta temperatura, que es todo un tema técnico, que es subir la cocción del barro a más de 1200, 1300 grados, lo que antes en México no se hacía, se llegaba por los 800, 900, ya en la industrial. Sin embargo, la cerámica, podremos decir. Sí, bueno, pues con esta semblanza, esta introducción, esta introducción que nos da Leticia Torres, iremos al segundo bloque, regresamos, no se vayan, para entrar a detalle, hablar de este importante movimiento que tú nos dices, recuerdo que es Kono 10, importante porque la técnica, la tecnología nos marca también vanguardia y camino en el desarrollo artístico. Entonces, no se vayan, regresamos con Leticia, que nos va a comentar de este movimiento Kono 10, su trascendencia, su importancia al día de hoy en el desarrollo de la cerámica mexicana. Regresamos en unos segundos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Ya sabes que en la vida hay retratas cosas que duelen, pero no en el Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. A principios del siglo XX, la cerámica de tipo artesanal había quedado registrada y encasillada en diversos estudios sobre el arte popular y empezó a ocupar un lugar en las colecciones de este tipo. Para el trabajo artístico, el barro seguía siendo un material de apoyo, sobre todo para la escultura. Pocos artistas, entre ellos Luis Ortiz Monasterio, trabajaron el barro como material expresivo. Sin embargo, sus piezas no tuvieron la aceptación esperada. La cerámica emerge como un fenómeno artístico estético hace más de medio siglo, cuando se incorpora la idea de la integración del arte en todas las esferas de la vida cotidiana. Se revaloró el trabajo manual, enfatizando el diseño y el empleo de diversos materiales, y se acentuó la calidad artística de los objetos utilitarios. Desde los años 50, se fundaron en la capital el Taller de Artesanos Carlos Lasso y el Centro Superior de Artes Aplicadas. La Universidad Iberoamericana abrió la licenciatura de Diseño Industrial y dentro de la carrera de Artes Plásticas, el Taller de Cerámica. En 1961, el IMBA creó la Escuela de Diseño y Artesanías. Más tarde, el Seguro Social inició sus talleres en la Unidad Independencia. Y en diversos estados de la República se abrieron nuevos espacios. Pues toda una trayectoria de la cerámica mexicana, como comentaba Leticia Torres, a partir del desarrollo también técnico que va de la mano de cualquier disciplina artística. Y nos comentabas, Leti, acerca de estos autores que se reúnen para dar difusión y una jerarquía en el desarrollo artístico de la cerámica, el taller Cono 10. Coméntanos, por favor, pues sí, la importancia de este asunto de por qué un barro diferente a la terra, es diferente de la terracota, al barro cerámico, y por qué Cono 10 marca en ese momento la vanguardia a partir de quemarlo en la alta temperatura. Bueno, lo que pasa es que como que se quedaron impresionados estas ceramistas que están incursionando y que salieron al extranjero y vieron, porque finalmente la alta temperatura es una técnica antigua que viene del Japón, ¿no? Y lo que querían ellos era saber cómo se hacía eso. Es muy interesante cómo tiene que uno ser investigador o muy inquieto para entrar a la cerámica, porque si no, uno no lo hace, ¿no? y quisieron saber cómo se hacía y empezaron a experimentar hasta con tierras mexicanas. Se metieron a toda una investigación, hasta los esmaltes que son distintos y las diferentes terracotas. No es que sean diferentes, unas son más ricas en unos elementos, otras en otros, otras son muy buenas para quemar en temperaturas altas, otras en medio, pero eso es toda una ciencia, como decía bien alguien en el video. Se necesita física, química y un muy buen sentido del humor para hacer cerámica. Claro. Porque una cosa es lo que uno hace y la otra cosa lo que el horno dice que pasa, ¿no? Entonces es algo muy interesante el proceso de la cerámica y hay que tener mucha paciencia para hacer cerámica, pero yo creo que el que toca la tierra, como dice Rosario, no la abandona nunca. Y lo hemos visto con muchos de los compañeros y colegas ceramistas. Claro, Carmen Gómez del Campo, también por acá comentábamos tras bambalinas, bueno, la importancia que también se le ha dado a la cerámica utilitaria, bueno, llamada cerámica utilitaria, de la cerámica artística, y que en un momento dado ustedes integran a este archivo de ceramistas, ¿no? No hay esta frontera de dividir que si un autor hace artesanía, un autor hace cerámica utilitaria. Ustedes dicen, son creadores, trabajan con el barro, con el fuego, investigan sus procesos técnicos. Y estos talleres también, bueno, ubicados en diferentes puntos del país, Carmen, ¿cómo nosotros podemos identificar, cómo los podríamos? Ya comentabas tú, bueno, en una taza, una vasija, algo que está al contacto diario que nosotros. Pero en cada país, como comenta Leti, pues hay su geografía específica, sus materiales, y de ahí que estos creadores integren este archivo de ceramistas que ustedes pues siguen trabajando, porque este video que escuchamos, que hemos estado escuchando los fragmentos, son de la investigación del 2005, y que, bueno, nuestros radioescuchas lo pueden seguir a detalle en el canal de YouTube del CENIDIAP del IMBAL, o en la enlace de cenidiap.net, que nos habla justamente pues de esta investigación que ustedes continúan realizando, Carmen. Es una investigación, yo creo, que de largo aliento, en el sentido de que queda abierta y queda como con vasos comunicantes de continuo. ¿Por qué? Porque el barro, de alguna manera, es un arte vivo, es un arte que trabaja con los elementos de la tierra, el agua, el aire, el fuego, el barro, la tierra. Cada región, como decía Sangha, va teniendo sus propias tierras, sus propios colores, sus propias texturas, maneras. Y en nuestra historia, digamos, como territorio, como cultura, tenemos una diversidad enorme de tierras rojas, blancas, amarillas, negras, donde se va creando una manera de ir figurando y de ir acompañando esa cotidianeidad. Es decir, el barro nos ha acompañado, tiene la dureza pétrea que te permite mantenerte en la historia y en la memoria, porque el barro tiene una facultad. Una vez que lo tocas, guarda tus huellas y va a guardar las huellas del creador, pero también del que lo está tocando, pero también las huellas que jala de la tierra. Y esta fascinación es algo que cada región ha ido continuando a lo largo de los, pues yo diría ya siglos, donde preserva, y un ejemplo prístino de esta historia quizás sea Mata Ortiz, donde la producción actual es tan recuperando todas las formas de aquella que usaron los que los antecedieron. Hoy usan hornos de sus estufas de la cocina, también usan la leña y la quema al aire libre, pero siguen con esto. Y aparece el barro rojo que podemos encontrar en Michoacán o el negro en Oaxaca, y se crean estos talleres de los que quizás Ana nos pueda platicar un poco más. Claro. Porque son múltiples y recorren todas las regiones del país. Claro. Ana María Rodríguez, también aquí presente con nosotros, sí, perdón, telefónicamente. Que no me podía conectar. No, adelante, llegas en muy buen momento. Gracias. A propósito de lo que nos dice Carmen, esta belleza de la tierra, los colores, las texturas, la importancia de la temperatura, el fuego, en la creación de la cerámica. Bueno, importante también destacar en este... En estos expedientes que ustedes integran a su investigación, ¿cómo podemos diferenciar o cómo podemos ubicar a un autor que nos habla más de la, en su modelado del barro, hacia que va más hacia la estética, que va más hacia el proceso técnico? Y en un momento dado, bueno, vemos piezas también tridimensionales que no son referidas a nuestro uso cotidiano, ¿no? Pueden ser esculturas, pueden ser otro tipo de convivencia que no sea el utilitario. ¿Y cómo podríamos identificar, Ana María, Anita, una pieza artística contemporánea en este archivo de investigación que realizan ustedes? Pues mira, son la gente dedicada a la cerámica que le llaman cerámica artística. Y bueno, ellos tienen sus talleres y aparte, bueno, hacen igual objetos utilitarios, pero también hacen como esculturas y formas que son más como tipo para decorar, digamos, en cierto modo, y no utilitario, pero igual lo utilitario tiene su gracia, ¿no? Y todo se vale en la cerámica. Eso es lo que tiene la riqueza del barro, es esa, que se puede hacer muchísimas cosas. Como decía algún ceramista, puedes hacer lo que tú quieras con el barro. Claro. También en este video, en voces de varios autores, de varios ceramistas, Gustavo Pérez, un ceramista de Jalapa, comentaba esto, ¿verdad? En síntesis, ¿no? La libertad que te da el lienzo del barro para proyectar y expresar. Bien, pues vamos a unos mensajes a la comunidad. Regresamos con nuestras compañeras e investigadoras, todas ellas del CENIDIAP, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para seguir conversando sobre este video que ellas realizan y esta investigación que tiene seguimiento acerca de una mirada a la cerámica contemporánea en México. No se vayan, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. AMECAMECA de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 4:31. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos al sendero de la luna. Narrar la historia de la cerámica contemporánea implica pensar por qué se siguen discutiendo su legitimidad como género, sus cualidades técnicas, sus fronteras. Entre el discurso y la práctica se han ido desarrollando distintas tendencias que o se apegan más al mundo artesanal o se acercan a las vanguardias estéticas actuales. Y sin embargo, la cerámica es una. La cerámica es la cerámica, es un universo. Y en ese universo caben todas las manifestaciones, caben todos los artistas, caben todos los alfareros, caben todas las especializaciones, todas son aportaciones cuando estás enfocando el fenómeno desde el punto de vista del material, que es tan imponente y tan magnánimo que puede darse el lujo de generar su propio espacio. Si es así, ¿puede la cerámica, después de cruzar por estos caminos, quedar atrapada por sus usos o los trasciende? ¿Qué es, entonces, lo que la abre al estatuto de objeto estético? ¿Cuál sería la necesidad de los artistas plásticos para expresarse en barro? ¿Qué búsqueda estética orienta esos impulsos? ¿El trabajo en barro es un género artístico con legitimidad propia o se cruza y empalma con el territorio de la escultura, de la pintura o de la instalación? Pues aquí, escuchando la conversación con las compañeras que realizaron esta investigación y que está ya en su nueva etapa, el video que ustedes escuchan, que lo pueden ya localizar en YouTube, se titula Una mirada a la cerámica contemporánea en México, es lo que estamos comentando el día de hoy. Y pues Ana María Rodríguez, investigadora del CENIDIAP y de esta también de este archivo de ceramistas que ustedes inician, y que bueno, estábamos en el bloque anterior comentando en qué momento una obra de un autor ceramista se abre y se ubica como pieza estética, en qué momento se rompen las fronteras entre lo que es el arte popular, lo que es la artesanía, que bueno, al día de hoy ya está creo que muy rebasado esos límites, pero sí lo interesante aquí, ya sea tridimensional, bidimensional, conforme el autor lo decida resolver, ¿cómo podemos nosotros como espectadores ubicar una pieza en un estado estético de la cerámica? Pues mira, yo creo que te llama el objeto estético, ¿no? Y es lo mismo que un ceramista en el campo esté haciendo una pieza maravillosa que te llama, tanto como estas de relación a la estética del lugar y a las manos de quien hacen ese objeto, ¿no? Claro, de ahí que bueno, nosotros habrá oportunidad de seguir consultando este archivo de autores. Y que bueno, Leticia Torres, que eres historiadora también al margen de estar haciendo esta colaboración, esta investigación con nuestras colegas el día de hoy, hubo un momento en que toda esta producción cerámica tuvo su auge en los espacios institucionales a través de la primera Bienal de en México, que se presentó. Y bueno, otras bienales de cerámica utilitaria que se han presentado en el Museo Franz Mayer. ¿Cómo es que después de lograr una presencia incluso en el Instituto Nacional de Bellas Artes con una exhibición de cerámica, al día de hoy, pues en pocos espacios nos permiten degustar esta producción mexicana? Bueno, yo creo que el movimiento cerámico, la cerámica en sí, es orgánico, ¿no? O sea, va como con el tiempo de los gustos, de los momentos históricos, y es muy claro aquí en México, ¿no? Cómo eso se va marcando paulatinamente. No sé si vieron una exposición que a mi parecer no me encantó en el Museo de Arte, en el MUAC, sobre diseño. Y bueno, yo cuando vi una pieza de Wilmot, que es de los primeros ceramistas que hacían unas cosas hermosas, fue el primer maestro en la Universidad Iberoamericana y demás, en el piso. Yo decía, ¿cómo? Debería haber una exposición de Wilmot, pero en el museo, no una pieza en el piso para mostrar como si fuera una tienda, no sé, una tienda, ya sabes, de esas de turismo, ¿no? De venga a comprar su artesanía. Entonces yo creo que estos cambios siempre se están dando, ¿no? Aparecen, desaparecen, se cambian de lugar. Además, México es muy grande y la cerámica se ha dado en diferentes momentos en diferentes partes de la República. Ahorita Jalapa está que arde en cerámica, ha habido cosas increíbles, están tomando mucho la cerámica como, pues yo creo que hasta como con orgullo, va, hay muchos, y bueno, Gustavo Pérez, que lo habías comentado, él habita allá, el gobierno de Veracruz le está dando mucho énfasis a esta disciplina. Se llevó la Bienal de que estaba en el Franz Mayer, que era maravillosa, ahorita ya está haciendo en Jalapa, ¿no? Porque hubo un cambio administrativo en el Franz Mayer y lo primero que salió fue la Bienal. Entonces yo creo que sí, es muy orgánica, yo creo, ¿no? Y la cuestión que sí, las fronteras se están rompiendo. Lo que antes había artesanos, ahora ya hay trabajo entre artesanos, diseñadores y ceramistas y de todo tipo, como grupal. O sea, es muy interesante, por eso creo que nos fascina este tema. Y finalmente dar a conocer lo que es cerámica. La gente cree que con la tacita que compró en Superama no es cerámica, eso es cerámica. Entonces, saber cómo todas las formas que adquiere la cerámica en diferente tratamiento. Claro, y de ahí la importancia también de los diseños, no solamente de la forma que contiene al barro, sino a veces los pigmentos, los minerales que entran al horno, forman parte de la pieza. Eréndira Meléndez, coméntanos, por favor, los significados, los símbolos, ¿cómo ubicas tú esta extensísima representación de los diseños en la cerámica mexicana? Gracias, Angélica. Gracias. Y bueno, ahorita, hace rato citaste a Galeano y hay una de estos mensajitos que se ven seguido, donde Galeano dice que quiere ser, que en vez de ser plástico y luz, quiere ser oscuridad y barro. Entonces, bueno, ahí me acordé de esa frase maravillosa. Hermosa. Hermosísima. Pero en el caso del diseño como tal, pues el diseño siempre se centra en la forma y en la función. Entonces, para los diseñadores, yo creo que la cerámica se vuelve un soporte gráfico, para los diseñadores gráficos. Digamos que no sería el caso para los diseñadores industriales, ¿no? Porque ahí sí habría más investigación técnica y más involucramiento en lo que es la forma, en lo que es la tridimensión. En el caso de por ejemplo, un ejemplo es el de Talavera de la Reina, en Puebla, que convocó a varios artistas y a diseñadores, entre ellos Germán Montalvo, que es uno de mis temas, pues hacer los decorados de las piezas, ¿no? Entonces, son soportes y hay bellísimas piezas con diseños pues que pudimos ver en carteles o que pudimos ver en otros espacios, en libros, pero están en un plato cerámico o en un tazón, ¿no? Y bueno, por ahí también me gustaría decir que el caso del video, que es de 2005 y ha pasado tanto tiempo, también dio oportunidad al CENIDIAP de juntar esta comunidad cerámica en el Centro Nacional de las Artes. Y eso fue un momento, yo creo que maravilloso por este trabajo. Bueno. Yo diría que mágico. Mágico. Claro, porque... pues quienes a veces no estamos cerca de la ciudad o no habitamos, pues con estas investigaciones y esta convocatoria, como dice Eréndira, de presentar a diferentes autores en el Centro Nacional de las Artes, pues nos habla ya también de una gran presencia en el país de creadores de diferentes puntos que pues están motivados por mostrar su trabajo, evidentemente con las diferentes características que ustedes ya tienen muy organizado, muy ubicado en este archivo de ceramistas, y bueno, también el pretexto del video, y por ahí también un artículo que tuve la oportunidad de leer en estos días, que escriben ustedes, escribieron en el 2021 para el CENIDIAP, en la revista Discurso Visual, que se titula El barro y sus fronteras. También por ahí a nuestros radioescuchas que lo googleen, lo lean. Muy interesante saber esta parte, estas formas, esta disciplina cultural que pues nos identifica también. Es la tierra, es el fuego. Recordemos que desde el hombre de la cueva, pues ya también se hacía cerámica. Y de ahí también se hacían, como bien dice Eréndira, los diseños, quienes hemos tenido la oportunidad de ir a la zona rupestre de algunos puntos del país y lo vemos en consecuencia de esos trazos rupestres plasmados en la cerámica que realizan estas culturas que nos anteceden. Pues vamos a unos mensajes y regresamos con nuestras colegas e investigadoras del Centro Nacional de Investigación y Documentación de las Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para escuchar sus conclusiones en estas libertades del proceso contemporáneo de la cerámica. No se vayan, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4 y 46 minutos. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Orografía de las texturas, geografía de la tierra, mapa de las culturas. La cerámica habla y narra la historia de todas y cada una de ellas al figurar y transfigurar nuestro tiempo y nuestro espacio. Pues bueno, en esta libertad del proceso de creación contemporáneo de la cerámica, ya nuestras compañeras pues nos han ubicado en la producción artística donde al día de hoy pues ya no hay fronteras, las clasificaciones se han borrado en los métodos y procesos de producción. Y de aquí que, pues bueno, me gustaría escuchar sus conclusiones, cómo seguimos en el desarrollo artístico de la cerámica, hacia dónde vamos, los espacios de difusión. Anita, ¿qué nos podrías comentar breve ya para podernos concluir este programa? Pues mira, podría citar a Rosario Guillermo cuando dice, la cerámica es la cerámica. Entonces yo creo que es uno de los factores que tienen mayor trascendencia en nuestro país, en el mundo me parece igual. La cerámica es la cerámica, no se va a perder. Claro. Leticia Torres, ¿dónde, cómo estamos, qué podemos concluir, qué podemos continuar en la cerámica mexicana? Bueno, yo invito a la gente que se acerque un poco al barro, que intente, seguramente algún taller de alfarero o algo cerca de ustedes hay, que intenten y que vean lo que se puede producir con la cerámica. No solamente algo que nos acompañe día a día, sino puede ser una pieza decorativa, puede ser una expresión artística. O sea, es un material infinito que nos abre el espectro a muchas cosas, ¿no? Para poder desarrollar nuestra creatividad. Claro, Eréndira Márquez, pues también poderte escuchar en esta como parte integrante de este archivo de ceramistas, ¿cómo nos podemos ubicar en esta disciplina? Pues yo veo una ruptura, digamos, una búsqueda entre talleres y laboratorios, ¿no? Los talleres se ponen al servicio de toda la gente, o sea, cualquiera puede decorar su pieza y llevarla al taller a hornear y se vuelve pues, una pieza personal. Y los laboratorios se expanden, la cerámica, usa sus elementos, el barro, el hielo, el fuego, los usa para hacer nuevas experiencias, nuevas piezas como la que vimos en una folla, en un video por ahí, monumental, ¿no? Así hay miniaturas que son bocetos, esculturas monumentales y piezas que están incluidas en la música. Claro, y bueno, Carmen, también por ahí hablábamos de los espacios que convocan la exhibición de la producción cerámica. Y que bueno, a veces perdemos de vista en este uso cotidiano, en este uso táctil, en este uso del día a día, que pues que estas producciones construyen una historia día a día. Así es, Angélica, las van construyendo una de las grandes virtudes del barro, que de alguna manera podemos reconocer su historia en este relato, donde se hace un perfil de la pareja de una mujer que va a la guerra, y el padre, ante el dolor de la mujer, de su hija, hace un perfil antes de irse a la guerra del prometido. El prometido no vuelve, y el padre, en un intento de recomponer este dolor de la hija, le da volumen con tierra, hace un volumen sobre la silueta que quedó ahí grabada por él, para que ese hombre amado que se preserve en la memoria. Pero tú hablabas también de ese arte rupestre donde la tierra en el fuego con el agua va generando formas que se van descubriendo y van encontrando que son perdurables. Es decir, el barro ha estado ahí, va a seguir estando ahí. Por lo tanto, es una posibilidad para todos. De hecho, este grupo de investigadoras, donde todas venimos de lados distintos, del diseño, de la historia del arte, de la sociología, del psicoanálisis, nos conjugamos llamadas por una pasión que es la del barro, y que sabemos e implica una vocación de, como decía Leticia, de querer indagar cómo se hace, cómo se construye, qué alquimias utiliza, cómo todos se vuelven unos investigadores, cómo Wilmot, su sueño, que fue uno de los grandes, grandes iniciadores del movimiento en México, allá en Tonalá, Jalisco, hace toda una escuela de la cual se forma, por ejemplo, Gustavo Pérez, donde empieza a jugarse con el barro, buscando formas llevadas hasta el infinito, en formas rebuscadas, y hoy podemos ver a un Gustavo Pérez volviendo al barro rojo, al barro quemado, después de haber indagado por las formas más sublimes de producción. En realidad, como dice Leticia, es una convocatoria a quien nos escucha, éntrenle, es padrísimo. Claro. Es una delicia tener la tierra, embarrarse hasta hondo, meterse en ella, sacar formas, hacer hablar a la tierra. Es una maravilla. Y de nuestra parte, creo que así como nos vimos convocadas, es un llamado, éntrenle, déjenle, la tierra es hermosa. Traerla a la vida y darle vida, volumen, expresión. Claro. Desde la memoria. La expresión más pequeña. Claro, sí. La tierra es una memoria de nuestra historia, de nuestras sensaciones, de nuestras percepciones, de nuestro sentir. Y de ahí invitar a los radioescuchas a que googleen el video Una mirada a la cerámica contemporánea, que se encuentra en el canal de YouTube. Así lo pueden googlear, una mirada a la cerámica contemporánea, que pues realizan las autoras, nuestras invitadas del día de hoy, para que ustedes ahí degusten a detalle esta investigación, este archivo, y también las imágenes de este video en relación a la obra y a la producción de diferentes ceramistas de nuestro país. Pues, de mi parte, les doy las gracias por motivarnos,